Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. Los escribas y fariseos puestos al desnudo. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo cuanto os digan, pero no obréis como ellos, pues dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas e insoportables, y las echan sobre los hombros de los demás, pero ellos ni con uno de sus dedos quieren moverlas. Hacen todas sus obras para que les vean los hombres. Ensanchan sus filacterias y alargan sus franjas. Anhelan los primeros puestos en los banquetes, los primeros asientos en las sinagogas, y que les saluden en las plazas, y que la gente les llame rabí. Vosotros, al contrario, no os hagáis llamar rabí, porque solo uno es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque solo uno es vuestro Padre, el celestial. Tampoco os dejéis llamar doctores, porque vuestro doctor es uno solo, Cristo. Que el mayor entre vosotros sea vuestro servidor. El que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los escribas y fariseos puestos al desnudo. Sé que necesitas de un santo sacerdote que te ayude en tu peregrinar por la vida, pero muchos llenaron los seminarios en tiempos de confusión y ahora no saben dónde van ni dónde están. Como tú, están confusos. Como tú, necesitan de un guía espiritual y como tú, se han olvidado de estudiar los evangelios, la vida de Jesús de Nazaret, el fundador de la Santa Iglesia Católica, Dios Hijo Jesucristo. Hoy, más que antes, todos sois hermanos, necesitados de la luz del Evangelio. Y he dicho del Evangelio, y no de mis meditaciones del Evangelio, que quede claro. Porque si algo bueno os doy, es del mismo Evangelio, de la palabra de Jesús, que pienso y medito en ella, y la hago viva en mi vida, como debes hacerla tú, viva en la tuya. Es tiempo en el tiempo que todos tenéis acceso a la lectura y a los sacramentos, tanto los sacerdotes como los demás. Digo y aclaro que los sacerdotes también tienen que irse a confesar y también deben de comulgar en las debidas condiciones, es decir, sin estar en pecado mortal. Todos tenemos un modelo a seguir, Cristo. Tenemos que ayudarnos unos a otros, porque Satanás ha estado haciendo de las suyas en los templos humanos y de piedra. Todos a una con Cristo Rey y con María Reina. Viva la Santa Iglesia Católica, la nuestra, ¡Viva el Papa! Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.